Su noticiero 37 grados se encuentra con el delegado departamental de la Registraduría Nacional en el Tolima. Acaban de haber elecciones atípicas en el municipio de Fresno, el doctor César Augusto Bocanegra. Doctor César Augusto Bocanegra, ¿cómo pasaron estas elecciones atípicas en el municipio de Fresno? Cuéntenos. Bueno, sí, efectivamente, gracias a Dios, las elecciones transcurrieron con total normalidad. Solamente al comienzo de la jornada electoral hubo un conformismo por parte de los dos candidatos respecto a la propaganda electoral y pues obviamente nos reunimos y en el comité y se tomaron las medidas en las cuales se podían portar las camisetas de algún color, siempre y cuando no tuvieran ningún tipo de logo o propaganda alusional hacia algún candidato. De otro lado, pues la jornada transcurrió con total normalidad, las personas votaron, más o menos de las 26.211 que era potencial electoral, cerca de 14.000 personas votaron. Y pues decirle que a pesar de que hubo mucha expectativa por las que los jurados y organismos de control como la rama judicial se encontraban en vacaciones, pues los jurados asistieron y además tuvimos el acompañamiento tanto de la Procuraduría como de la Fiscalía, el CTI, la Registraduría y además agradecerle a la Fuerza Pública, tanto la Policía Nacional como el Ejército en cabeza del Coronel Martínez y en cabeza del Coronel Ruggi. Y decirle al país, esto fue es un liderazgo en el cual entregamos los resultados electorales en 45 minutos, ya teníamos el 100%, y esa misma noche se entregó la credencial al señor Carlos Andrés Cárdenas, quien ganó las elecciones allá. Bueno, estas elecciones atípicas son las primeras que hay, creo, en Colombia, después de la elección. Sí. Vienen ahorita las elecciones de Cajamarca. ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué se puede tener en cuenta para Cajamarca que vienen las elecciones allí en este municipio? Bueno, estamos esperando simplemente que el señor gobernador de la terna que le envíe el partido en el cual pertenecía el candidato que falleció, pues de esa terna el gobernador nombre a la persona que se va a encargar de alcalde y luego sí, pues en coordinación con la registraduría, coordinemos la fecha para la elección de Cajamarca. Simplemente para esta elección de Cajamarca, pues también vamos a llevar gente de experiencia, gente que pertenezca a la registraduría y no vamos a contratar personal supernumerario para darle la tranquilidad al pueblo de Cajamarca y sacar estas elecciones en el menor tiempo posible. Teniendo en cuenta el tiempo que pasaron de Fresno, ¿cuánto tiempo podríamos esperar de Cajamarca más o Pues menos? una vez el señor gobernador dicta el decreto, se hablan de 55 días, entonces tenemos que, si él lo saca en esta semana o en estos días, pues tenemos que contar 55 días, que serían más o menos 2 meses. Bueno, doctor César Bocanegra, sabemos que estamos en el grupo, le agradecemos su atención y el mensaje para la gente de Cajamarca, teniendo en cuenta que se vienen sus elecciones. Bueno, simplemente a los candidatos que se vayan a inscribir, recomendarles que se sepan comportar y decirles que la Registraduría es un ente de credibilidad en el Tolima y a nivel nacional y por eso la vamos a aportar y vamos a estar pendiente de todo el proceso electoral. Yo como delegado voy a ir al municipio y estaré muy pendiente que tanto todos los candidatos que se inscriban tengan todas las garantías en este proceso electoral. Muchas gracias. Regáleme una fotito.